Qué divino ese violín, muchacho. ¿Cómo suena eso? ¿Cómo suena? Estamos escuchando Isla de Flores. Y bueno, y ahora vamos a presentar algo que nos mandó nuestra corresponsal Claudia Naso, este milongón de candonga africana, cuando se presentó para hacer la prueba de admisión para el Teatro Verano. Así que, Rafa, subilo y a disfrutar. Bueno, por acá nos escriben saluditos desde al lado de la estufa. Muy linda la música y el programa en general. Muy interesante las entrevistas. Abrazo. La Uni. Saluditos. Salud, Uni. La ciudad de los tamborileros. Thank you. Muy linda, La ciudad de los tambores. Esta canción de Federico Britos. Luego vamos a escuchar Malungo, Una lágrima con el río, Quareim. Y bueno, nos despediremos de este Ubuntuniza. Exactamente. Por supuesto, mandando saludos a todos los clásicos, pero bueno, uno en especial para Joan Callero, que es el cumpleaños. Saludos, Negrón. Qué bueno, qué bueno. Saludos, buen feliz cumpleaños. Y bueno, saludos para Caro, que nos está escuchando allá en Montevideo. A toda la gente. Y nada, pasó un Demorrugando más. El domingo que viene, otro Demorrugando, otra entrevista, pero va a ser femenina. Nada qué más lindo. Que eso. Mirá. Bueno, muchas gracias por estar ahí, escuchando La Espica, la radio comunitaria del Santa. Y bueno, Ubuntuniza se despide nuevamente para volver. Bueno, gracias Jonah, Víctor, Santi, Radio Escucha. Hasta el próximo domingo. Chau, Rafa. Chau.